costumbre, vano amor. La rutina se volvió insostenible y así yo no resisto un golpe más. Yo no soy tu esclava ni tú eres mi dueño. Se acabó, ya no habrá otra oportunidad. Hace tiempo que ya no concilio el sueño. Lo que quiero es vivir mi libertad. Tú eres solo un egoísta, no piensas nunca en los demás. Estás enferma de los celos, no regreso nunca más. Aquel amor que yo sentía se fue muriendo por temor. Mi Dios te espera un nuevo día, no quiero sentir dolor. Estás loco, enfermo de los celos. Mataste nuestro amor. Ceci Narváez, cántame el sentimiento. Ilusiones, fantasías destruidas. ¿Cómo pude enamorarme yo de ti? Vanidoso, loco, enfermo, sin remedio. Lo que quiero es volver a creer en mí. Llegó el día en que el valor me abrió los ojos y al fin yo tomé la decisión. Mi autoestima ya no está más por los suelos y otra vez vuelve a latir mi corazón. Tú eres solo un egoísta, no piensas nunca en los demás. Estás enferma de los celos, no regreso nunca más. Aquel amor que yo sentía se fue muriendo por temor. Mi Dios te espera un nuevo día, no quiero sentir dolor. Yo no soy tu esclava ni eres mi dueño. Se acabó, ya no habrá otra oportunidad. Hace tiempo que ya no concilio el sueño. Lo que quiero es vivir mi libertad. Tú eres solo un egoísta, no piensas nunca en los demás. Estás enferma de los celos, no.